Francisco Pizarro es uno de los principales personajes de la historia del Perú. Sobre él se han escrito muchas cosas, sin embargo, muchas de esas cosas suelen ser contradictorias. Si nos ponemos en una postura indigenista, podemos decir de él que fue el principal antihéroe del encuentro de dos grandes culturas, como son la cultura andina y la cultura occidental. Y además, que dio inicio a la acumulación originaria del capital a favor de los occidentales a través de la explotación colonial. Si simpatizamos con la versión hispánica, podemos decir que fue el fundador, Francisco Pizarro, de un Perú moderno y mestizo. Muchas cosas contradictorias podemos encontrar sobre el gran conquistador del Perú. Pero una de estas me ha motivado esta entrega. ¿Fue Francisco Pizarro un porquerizo? O mejor dicho, ¿fue Francisco Pizarro un criador de cerdos? Soy Mario Arias y esto es Abogando TV. José Antonio del Busto, en su libro La tierra y sangre de los Pizarros, nos habla acerca del origen de esta familia, la cual él lo encontraría en la montaña. Esta región, la montaña, se caracterizaría porque se encuentran ahí muchas pizarras. Es por eso que se le conoce como un lugar rico en pizarrales y pizarras. Justamente de allí, de pizarras y pizarrales, provino el apellido Pizarro. Ya su blasón nos indica también esta relación, donde podemos encontrar dos osos rampanes que quieren alcanzar piñas de un pino, estos pisando unas pizarras. José Antonio del Busto también nos habla ya de la leyenda porcina como una cuestión así augural que se puede encontrar en el canto del juglar cuando en el poema de Fernán González se dice lo siguiente: sobre todas las tierras mejor es la montaña, de vacas e ovejas non aterra tamaná, tantos hay de puercos que es fiera fazamra. Hasta aquí no se ha dicho nada acerca de la leyenda porqueriza de Pizarro, ya que Francisco Pizarro nació en Trujillo de Extremadura. Su madre fue una humilde mujer llamada Francisca Mateos, la ropera. Se le llamaba la ropera porque su familia eran unos labradores que tenían por costumbre, ¿no?, para mejorar su economía, vender en ciertas ocasiones ropa usada. Francisca la ropera va a ser también empleada, ¿no?, sirviente de Beatriz Pizarro de Hinojosa, esta tía de Gonzalo Pizarro y Rodríguez de Aguilar. Es así que Francisca Mateos y Gonzalo Pizarro y Rodríguez de Aguilar tendrán contacto y engendrarán al futuro conquistador. Tenemos entonces pues que Francisco Pizarro habría nacido bastardo, pero según la ley de hidalguía, esta condición se transfiere a través del varón y no de la mujer. Por eso tenemos que, siendo que Francisco Pizarro tuvo una madre plebeya, él nació hidalgo a razón de su progenitor. Pero el niño vivió como labrador, ¿no? Así tenemos que Edwin Greenwich en su Pizarro, Francisco Pizarro, evidencias históricas y bioarqueológicas, nos dice sobre la niñez del conquistador lo siguiente. La vida del futuro conquistador estaría marcada por las desventuras de su condición, teniendo que vivir con muchas privaciones, sin posibilidades de acceder a una adecuada educación, razón por la cual creció analfabeto. Justamente de esta condición de analfabeto, vamos a ver que Pizarro siempre se avergonzará. Agrega Greenwich lo siguiente: durante su infancia, Pizarro nunca fue reconocido por la familia paterna, quienes ostentaban una posición privilegiada en la sociedad extremeña, de modo que su niñez fue muy pobre al lado de los parientes de la madre en medio de labradores, dedicándose seguramente a ese oficio. Francisco Pizarro, entonces, fue labrador en el mejor de los casos. Esto quiere decir un campesino. Ningún historiador registra sobre su experiencia porqueriza. Y esto porque no hay testimonio fiel sobre tal experiencia laboral. Salvo la de un cronista llamado Francisco López de Gómara, quien, en palabras del historiador Bernard Lavalle, dice de este lo siguiente. Un cronista que estimaba poco a Francisco Pizarro. Francisco López de Gómara, siempre ocupado a exaltar la figura de su patrón Hernán Cortés, propenso a rebajar la de otros conquistadores, susceptible de hacerle alguna sombra al vencedor de Tenochtitlán, propagó sobre la juventud del primero aquello que es dable llamar una leyenda que resistió el tiempo. Por su parte, Porras nos informa sobre la animadversión que se tenía en contra de Francisco Pizarro. A esto él le llama la corriente tergiversadora de España. Y según Porras, se inició con la crónica llamada Historia Universal de las Indias del año 1550, que tiene como autor al cronista Gonzalo Fernández de Oviedo. Justamente este Gonzalo Fernández de Oviedo tendrá la cólera, ¿no?, el odio por Francisco Pizarro, ya que uno de sus hijos muere en la expedición que dirigía Diego de Almagro hacia Chile. Entonces, pues, se justifica incluso de que el mismo Gonzalo Fernández de Oviedo vaya a maldecir a la familia Pizarro. Pero Raúl Porras Barrenechea nos dice que la leyenda negra del conquistador la cimentó Gómara. Y esto porque tenía como objetivo denigrar al conquistador del Perú para exaltar al conquistador de México. Es así que Gómara inicia la leyenda del criador de puercos, que nadie dijo antes y que muchos repitieron después. Esto según Porras. Pero ¿qué es lo que dijo Gómara? Este dijo medias verdades y muchas mentiras. Así dijo que Francisco Pizarro fue hijo de Gonzalo Pizarro, capitán de Navarra, que nació en Trujillo y que le echaron a la puerta de una iglesia donde fue amamantado por una puerca a raíz de que no había nadie quien quiera darle leche. Para Del Busto, Gómara no dice calumnias, sino lo que hace es difamar. Y esto porque Gómara, si bien dice algunas falsedades, lo que mejor hace es entretejer verdades y falsedades para menoscabar la imagen de Francisco Pizarro. Así pues, dijo algunas verdades, ¿no? Que nació en Trujillo de Extremadura, que su padre era Gonzalo Pizarro, pero dice mentiras que son hasta estúpidas, porque no se puede creer que un recién nacido pueda sobrevivir lactando las ubres de una puerca. Por otra parte, estaría la idea metafórica, o sea que Gómara estaría refiriéndose a Francisca Mateo, o sea, la madre de Francisco Pizarro, como si fuera una marrana, esto es, una judía. Pero se sabe a ciencia cierta, y por eso esto es un refrito, que dicha mujer fue cristiana vieja, esto es, o vale decir, española sin sangre hebrea, ¿no?, o cristiana sin sangre hebrea. Es más, para Del Busto, no fue Gómara quien inició esta leyenda, sino que más bien él fue su principal difusor. Un dato curioso, por cierto, es que en la iglesia donde supuestamente fue echado el conquistador, cuando era un recién nacido, se encuentra en su puerta de la epístola de Santa María la Mayor, esta es la iglesia, un alto relieve de una cerda, ¿no? O sea que nos motiva a seguir acrecentando la imaginación. Por otra parte, Gómora no se queda chico, sino que sigue inventando, ¿no? Sigue difamando a Pizarro cuando dice que este fue un criador de puercos de la piara de su padre y que además fue un mal criador de puercos. Esto porque extravió los cerdos y por eso, muy cobarde él, o sea, el conquistador Francisco Pizarro, huyó de Trujillo y se fue a Sevilla. Nuevamente, entreteje verdades con mentiras, porque es cierto que Francisco Pizarro salió de Trujillo para ir a Sevilla. No hay otro historiador que diga, que avale, no hay ningún historiador que avale lo que dijo el cronista Gómora. No hay ningún cronista que hable acerca de la leyenda porcina. Y por esto es que ningún historiador lo avala. Tal es así que es más, lo niegan y hasta rotundamente, como es el caso de Rómulo Cuneo, quien citado por Greenwich dice lo siguiente: se ha dicho que Francisco Pizarro guardó cerdos en su mocedad. Esto es, si verídico, que no lo es. O sea, para Rómulo Cuneo, no es eso cierto. Sumaría títulos al hombre que, nacido en humilde esfera, supo elevarse a las mayores alturas de la fama. Por su parte, el mejor biógrafo de Francisco Pizarro es José Antonio del Busto, ¿no? Que justamente su obra clásica con respecto a Francisco Pizarro es este: Francisco Pizarro, el Marqués Gobernador. Él es mucho más cauto y dice lo siguiente sobre la ciencia de si fue o no porquerizo el conquistador. Se descubre mala intención en la noticia, pero lo cierto es que su presunta ocupación de guardador de piaras no se puede probar ni refutar. En todo caso, el muchacho trabajaba, lo hacía para ganarse el pan. Entonces, ante la pregunta de que si Pizarro fue porquerizo, sí o no, es que a ciencia cierta no se sabe. Probablemente lo hubiera sido, pero no hay testimonio seguro sobre tal experiencia laboral. Lo más interesante o lo más importante es que, ¿no? Es que Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, no se valió del nombre Pizarro ni de los hechos de sus antepasados, sino que, por el contrario, él fue quien exalzó a esa familia de hidalgos y a la de su tierra. Y esto a raíz de su esfuerzo, su ímpetu de ser el conquistador de estas tierras. Soy Mario Arias para Abogando TV.